Bienvenida, bienvenido a esta inversión profunda. Hoy nos enfrentamos a un material bastante singular. Una colección de aforismos, de reflexiones sobre la vida, sí, pero presentados de una forma, bueno, muy directa. Casi chocante. Sí. La fuente es una serie larguísima de frases que repiten una y otra vez una expresión coloquial muy específica, bastante cruda, la verdad, para referirse a lo que parece ser la experiencia vital. Nuestro reto aquí es, pues, extraer la filosofía que hay debajo, ¿no? Esas pepitas de sabiduría más allá de esta presentación tan peculiar. Y un poco agresiva, diría yo. Exacto. Yo creo que lo interesante es justo eso, ver cómo detrás de esa fachada tan repetitiva y, bueno, un poco áspera, casi como si usara un martillo para clavar ideas que son bastante sencillas en el fondo, pues ahí se esconden temas universales, ideas sobre cómo encarar la existencia, la resiliencia, la búsqueda de sentido. Vamos a intentar eso, separar el grano de la paja estilística. De acuerdo, pues entremos en materia. El texto machaca muchísimo la idea de la actitud. Cita aquello de que la vida es un 10% lo que nos pasa y un 90% cómo reaccionamos. Eso suena mucho, ¿no? Sí, es un clásico. O lo de hacer limonada con los limones. A mí me suena como una versión muy, muy de andar por casa del estoicismo. ¿Podríamos llamarlo estoicismo popular? Pues es una buena forma de verlo, sí. Ese estoicismo popular, digamos, se centra mucho en diferenciar qué podemos controlar y qué no, y aceptar lo segundo, pero sin toda la complejidad metafísica del estoicismo clásico, claro. Y este texto, con su lenguaje tan directo, pues lo lleva un poco al extremo. Claro. La resiliencia es clave aquí, totalmente. La gloria no es no caer, sino levantarse siempre. Eso lo repite. Ajá. Y la metáfora de la bicicleta, ¿no? Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. Refuerza esa idea de acción constante frente a la adversidad. Entiendo. La crudeza del lenguaje podría ser un intento de forzar esa aceptación sin rodeos, sin paños calientes. Sí, puede ser. Otro punto que resalta mucho es la insistencia en vivir el presente. Usa frases como «el hoy es un obsequio, por eso se llama presente», o la famosa de Lennon «la vida es eso que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes». Sí, esa es muy conocida. Parece una llamada muy clara a la atención plena, al mindfulness casi. Pero a ver, ¿cómo encaja eso con el tono general tan poco zen? Ya, es una tensión interesante, la verdad. Por un lado, sí, es una llamada a la inmediatez, a no perderse en lamentos del pasado o ansiedades futuras. Pero, por otro, el tono casi brusco del texto parece más una sacudida, ¿sabes? Un, oye, despierta y vive ahora. Sí. Más que una invitación serena a la contemplación. Quizá busca impactar para romper esa inercia de no estar presente, usando esa crudeza como herramienta, como palanca, para anclarte en el aquí y ahora. Tiene sentido visto así. Y luego está la avalancha de metáforas sobre qué es la vida. Un teatro sin ensayos, una aventura, un juego, un sueño, una lucha, un lienzo, un jardín, un libro. ¿Por qué tantas imágenes distintas? ¿Intenta definirla o más bien quiere mostrar que es indefinible? Yo creo que va más por lo segundo, sí. Esa multiplicidad sugiere que la vida no tiene una única forma, un sentido fijo. Es compleja, es cambiante y, sobre todo, es subjetiva. Depende de la perspectiva de cada uno. Claro. Y eso refuerza otra idea que también está en el texto, la de la autenticidad. Eso de, sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Sí. Y la responsabilidad personal. Si no te gusta tu camino, empieza a construir otro. Es como decir, mira, aquí tienes el material en bruto, la vida, con su lenguaje crudo. Ahora tú decides qué forma le das. Entonces, si intentamos sintetizar todo esto, más allá de esa expresión tan repetitiva y, bueno, vulgar que usa como leitmotiv, el mensaje central parece ser uno de agencia personal muy potente, ¿no? O sea, toma las riendas, actúa, mantén una perspectiva pragmática y optimista. Incluso cuando, como dice el texto de forma más cruda, te caen ladrillos. Sí, sí, totalmente. Es una filosofía de acción y de perspectiva, pero presentada sin adornos, ¿eh? Sin florituras. El contraste tan fuerte entre la forma directa, repetitiva, casi brutal, y el fondo, que son consejos vitales bastante comunes al final, es lo más llamativo. Ya. Quizás busca eso, conectar visceralmente, saltándose filtros intelectuales o estéticos, una especie de De filosofía de autoayuda en estado puro, despojada de cualquier pretensión literaria. Pues para terminar, una reflexión que nos deja este material tan particular. El texto dice: la vida es el arte de dibujar sin goma de borrar. ¿Qué implicaciones tiene aceptar esa irreversibilidad? ¿Cómo cambia eso la forma en que decidimos nuestros próximos trazos en ese dibujo? Pues mira, plantea un equilibrio fundamental, creo yo. Por un lado, aceptar lo ya hecho, lo inmutable del pasado, como parte del dibujo, sin que eso nos paralice, claro. Claro. Y a la vez, reconocer que el lápiz sigue en nuestra mano, que podemos decidir cómo continuar la obra a partir de este preciso momento. Es una llamada a la responsabilidad sobre el presente y el futuro, precisamente porque no hay vuelta atrás. Una pregunta importante sobre aceptación y acción, sin duda.